Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes. Y en muchos, la otra oreja. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a aquellas orejas que están poniendo precisamente otra oreja. Este programa de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y agradecemos sugerencias musicales que nos están llegando al Facebook, La Otra Oreja, ahí lo ponen y estamos recibiendo. Hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, y siguen las radios, FM La Tribu desde Buenos Aires a la mañana, muy temprano. Contagio Radio desde Bogotá. Estamos en Radio de la Azotea, ¿no? FM de la Azotea, aquí en Mar del Plata, gracias a la operación de Carolina Herley. En la locución, Liliana Daunes, Quique Pessoa, y mi nombre es Eduardo Nachman. Y así empezamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y tenemos un disco que queremos compartir, un par de canciones. Raíz Canción se llama, la producción de Pablo Tosi y Patricia Sapia, con la dirección municipal de... con la dirección musical de Pablo Tosi. Está Patricia en las voces, Pablo Tosi también en las voces, el contrabajo, la guitarra y el teclado. Y vamos a escuchar un tema de Latinoamérica que dice: fuimos a la pulpería para comprar la ración. 20 artículos no cuentan, la rebaja de rigor con la canasta vacía. Volvimos a la pensión. Y arriba, quemando el sol. Arriba, quemando el sol, de Violeta Parra. Cuando fui para la pampa, llevaba de las leyes, el refinado ladrón. Y arriba, quemando el sol. Las hileras de casuchas frente a frente, sí señor. Las hileras de mujeres frente al único pilón, y cada una con su balde y su cara de aflicción. Y arriba, quemando el sol. cocina está vacía. Volvimos a la pensión y arriba quemando el sol. Zona seca de la pampa, escrito en un cartelón. Sin embargo, van y vienen las botellas de licor. Claro que no son del pobre contrabando y qué sé yo. Y arriba quemando el sol. Paso por un pueblo muerto, se me nubla el corazón. Aunque donde habita gente, la muerte es mucho peor. Enterraron la justicia, enterraron la razón. Y arriba quemando el sol. Sudor, y arriba quemando el sol. Me volví para Santiago sin comprender el color con que pintan las noticias cuando el pobre dice no. Abajo la noche oscura, oro, salitre y carbón, y arriba quemando el sol. Seguimos escuchando este disco, Raíz Canción, de Pablo Tosi y Patricia Sapia. Este dúo exquisito de músicos que han grabado este disco. Y hay un tema que, bueno, originalmente la letra es de Nicolás Guillén. La música la puso César Isela, pero tiene que ver con los negros en Cuba, con la explotación que hacían en los campos, ¿no? Y dice, una paloma cantando pasa, upa mi negro que el sol abraza, ya nadie duerme ni está en su casa, ni el cocodrilo, ni la yeguaza, ni la culebra, ni la torcaza, coco, cacao, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol abraza. Canción para despertar un negrito. Pablo Tosi, Patricia Sapia, por la otra oreja. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y hace algunos años, hace más o menos 3 años, estábamos en Chiapas y transmitiendo La Otra Oreja, la última Otra Oreja que hicimos desde México, desde Chiapas, lo hicimos desde un bar compañero, un bar amigo, el Paliacate, un lugar recomendable para ir a tomar algo, ir a comer algo, ir a ver, siempre hay un espectáculo, siempre hay cine, teatro, música. Y el Paliacate ha editado un disco con muchos compañeros y que han pisado esos escenarios. Vamos a escuchar Vagabundo, del disco El Paliacate, por La Otra Oreja. Seguimos recorriendo el disco del Paliacate que nos hicieron llegar el Chuy y Beto, entre otros compañeros que atienden ahí el Paliacate, este centro cultural que queda muy cerca en San Cristóbal de las Casas, muy cerca del centro, del Zócalo, ¿no? Del San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas. Bueno, y este centro cultural ha editado este disco, me acuerdo, la avenida 5 de Mayo, 5 de Mayo, esquina 20 de Agosto, ¿no? Allá en San Cristóbal de las Casas. Vamos a escuchar el tema 8, Reflejos. Seguimos recorriendo este disco, vamos al tema Valium. Señor, ahora vamos a la otra oreja argenta. Vamos a seguir recorriendo un disco de 30.000 gritos, poemas de detenidos desaparecidos. Y hay un poema de Daniel Omar Favero, desaparecido en el 77. Dice: dale más que una cuna y la leche puntual. Comunícale todo lo que yo le diría, lo que dejé en tu sangre, lo que pude olvidarme, para que sienta lleno de voces mi silencio. Vamos a escuchar el tema 18 de este disco, 30.000 gritos, poemas de detenidos desaparecidos. La música de La Pandilla del Puerto del Punto Muerto, bien digo, y escuchamos en esta otra oreja. Dale más que una cuna y la leche puntual. Comunícale todo lo que yo le diría, lo que dejé en tu sangre, lo que pude olvidarme, para que sienta lleno de voces mi silencio. Que conozca a mis viejos amigos, que reviven mis gestos, mis modales, mi causa primordial. Ellos son mi alegría que se quedó en la tierra. Ellos son mi existencia duradera, mi historia. Debes saber que fui, que viví en el amor militante, asumiendo los grandes compromisos, las armas populares, los pasos libertarios. Y jamás tendrá vergüenza de mi vida y mi muerte. Dale más que una madre. Dale un padre, un amigo, y que crezca en tu lucha sonriente. Mientras tanto, mi aliento llegará, llenará tus oídos y correrás a verlo, mamá, con mi mensaje. La voz del actor Norberto Gonzalo, la guitarra de este guitarrista eximio, Miguel Botafogo. Vamos a escuchar ahora Escrito del Amor Eterno, de Luis Alberto Soldati, también desaparecido en el 77. No seré yo quien pierda en estas hojas el enigma o la fábula de tus ojos urgentes. Quisiera poder hablar de tantas cosas que la luna llena, o que la noche toque el sol, o que los pájaros, o que te extrañe. Trepaba silenciosa hacia la magnitud de los sueños, o aquel ímpetu de fuego estremecedor que abrazaba las manos y nos consumía las venas. ¿Acaso somos Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos aquí en esta otra oreja y antes queríamos saludar a Leticia y Carlos que nos han invitado el otro día a los 6 años del Lavate y Vamos, esta murga estilo uruguaya muy, muy buena y bueno, y estamos agradecidos de la invitación y la verdad disfrutamos muchísimo el espectáculo. Que tuvo de todo, ¿no? Además de mucha gente y mucha alegría. Saludamos a Leticia y a Carlos prometiendo que en cuanto inviten vamos a Cantalao, a este lugar maravilloso de Camet Norte para ir a comer algo, ¿sí? Con la operadora no quedamos en hablar de River Boca. Obvian las opiniones, ¿no? Se hizo justicia, no es raro, así en este país, pero a nivel futbolístico vamos bien. Vamos a seguir escuchando este tema, este disco, 30.000 gritos, poemas de detenidos desaparecidos, esta producción a beneficio de las Abuelas de Plaza de Mayo, que se hizo hace algunos años con la producción de Página 12. Y hay un poema escrito por Gustavo Pasic, el 19 de abril del 79, dedicado a su madre, desaparecido el 22 de abril. Este poema, Mamá, se llama, y luego de ver tratado de vivir un día, de sentir el cuerpo y la mente y los pies cansados. Después, cuando llegue la hora del descanso hasta mañana, me acuerdo de vos, mamá, te siento. Siento colmarte con toda mi alma y decirte que yo te quiero. Eso, tanto. Mamá, de Gustavo Pasic, con Víctor Ferreira, el músico. Luego de haber tratado de vivir un día, de sentir el cuerpo y la mente y los pies cansados, después ahora cuando llegue la hora del descanso hasta mañana, me acuerdo de vos, mamá, te siento. Siento colmarte con toda mi alma y decirte yo te quiero, eso tanto, me acuerdo de vos, mamá. Luego de haber tratado de vivir día, de sentir el cuerpo y la mente y los pies cansados, después ahora cuando llegue la hora del descanso hasta mañana, me acuerdo de vos, mamá, te siento, siento colmarte con toda mi alma y decirte yo te quiero, eso tanto, me acuerdo de vos, mamá. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y cerramos con un poema de Paco Urondo. Amarla es difícil. Es bueno cuando una premonición olvidada y peligrosa que arruina el silencio. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y saludamos a Claudio, oyente. Bueno, cuando no escucha la radio, está haciendo radio. Y lo saludamos. Y ahora vamos a un disco realizado en Nicaragua, Mujeres con Guitarra. Ofilio Picón, este músico un poco mexicano, un poco, bueno, nicaragüense, que nos dio este disco allá en Managua hace un par de años. Vamos a escuchar dos poemas de Gioconda Belli: Huelga y Amor de dos tiempos. Ahí, guitarra con mujer, Ofilio Picón, Por la Otra Oreja. Quiero una huelga donde vayamos todos, una huelga de brazos, de piernas, de cabellos, una huelga naciendo en cada cuerpo. Quiero una huelga de obreros, de técnicos, de choferes, de médicos, de palomas, de flores, de niños, de mujeres. Quiero una huelga grande, que hasta el amor alcance una huelga. se detenga. El reloj, el plantel, la fábrica, la iglesia, el bus, la carretera, los puertos, los colegios, los puertos, los colegios. De técnicos, de choferes, de médicos, de palomas, de flores, de niños, de mujeres. Quiero una huelga grande, que hasta el amor alcance. Una huelga donde todo se detenga. Una huelga de ojos, de manos y de besos. Una huelga donde respirar no sea permitido. Una huelga donde nazca el silencio para oír los pasos del tirano. Que se marcha. Ofelio Picón, de Gioconda Belli en las letras. Amor en dos tiempos. Mi pedazo de dulce, de alfajor, de almendra, mi pájaro carpintero, serpiente emplumada, colibrí picoteando mi flor, bebiendo mi miel, sorbiendo mi azúcar, tocándome la tierra. El anturio, la cueva, la mansión de los atardeceres, el trueno de los mares, barco de vela, legión de pájaros, gaviota rasante, níspero dulce, palmera naciéndome, playas en las piernas, alto cocotero, tembloroso, obelisco de mi perdición, tótem de mis tabúes, laurel, sauce, llorón. Espuma contra mi piel, lluvia manantial, cascada en mi cauce, celo de mis andares, luz de tus ojos, brisa sobre mis pechos, venado juguetón ahí de mi selva, de madre selva y musgo, centinela de mi risa, guardián de los latidos, castañuelas en cerro, gozo de mi cielo rosado. Oh, oh, oh. De carne de mujer ni hombre, los únicos talismán, embrujo de mis pétalos desérticos, vení otra vez, llámame, pégame contra tu puerto de olas roncas, lléname de tu blanca ternura, silenciame los gritos, déjame Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y en este disco de Ofelio Picón que nos dio en Nicaragua, este disco con la letra de todas mujeres, escuchábamos Huelga y Amor en dos tiempos de Gioconda Belli, y ahora escuchamos un tema que le da nombre al disco, Mujeres con Guitarra, de Ana Ilse Gómez, por Ofelio Picón, en La Otra Oreja. Lapidadas a lo largo de la historia, su vida fue de jaurías y de toros rabiosos, de sangre alzada, un temor de duras largas. Mujeres que le devolvieron al mundo la embestida, que se inmolaron o tuvieron que matar para seguir viviendo. Esas que en la hora más oscura roturaron el campo con sus uñas para que vos y yo pasemos, para que vos y yo pasemos, para que vos y yo pasemos. Hondas mujeres que quizás una lenta madrugada marcharon al fuego o a la horca por cosas tales como desordenar el orden público, por inventar una manera nueva de descifrar la vida, por tener voz, o por infieles, por infieles, por infieles, por ateas. Ellas ya no están, sus cabezas reposan sobre un siglo o dos. Sus ojos ya no existen, pero de ellas perdura una hebra sutil, un hilo ciego que sin saberlo nos hace crecer y despertarnos en la noche con unas ganas inmensas de vivir, de derribar todos los muros, de desafiar todas las hogueras, así como de amar y de pulsar, todas, todas, todas, todas, todas. Todas las guitarras de la tierra, todas las guitarras de la tierra, guitarras de la tierra, guitarras de la tierra.